Bueno, eso fue todo. Chica, muy linda de verdad, y le invité a salir. Ella me dijo sí, y yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? No quiero yo saber, y ella me dijo sí. De buena calidad, Yo no quiero pepas, no. Yo no quiero ramas. Tan solo quiero moño. Qué buena cantidad. Gracias.